difícil de creer que no te volveré a ver. Tan solo el pensar me tormenta y no quiero vivir así. Tendría que vivir sin tus besos, prefiero morir. Pero es que ya no, pero es que ya no aguanto más y no dejo de pensar en esas caricias tan tiernas, labios sabor a miel.